Ya ni por mi mente me cruza tu recuerdo malvada, porque en este mundo lo que es bueno es para mí no es nada. Ya ni por mi mente me cruza tu recuerdo malvada, porque en este mundo lo que es bueno es para mí no es nada. Ya tú para mí has muerto, mujer. Ahí lo andé rondeando, no me interesa tu querer. Ya tú para mí has muerto, mujer. Ahí no andes rondeando, no me interesa tu querer. Tú te imaginaste, ay, que por tu amor yo moriría, pero fracasaste porque yo vi en ti la hipocresía. No crees que te pienso y que por tu amor yo estoy delirando, ni ya me ambiciona pasaría porque yo te he olvidado. No crees que te pienso y que por tu amor yo estoy delirando, ni ya me ambiciona pasaría porque yo te he olvidado. Ya tú